Thank you. que nos han pasado muchas cosas. Ahora también tengo que agradecerle al Rafael. Sin vale. Y sí, nos han pasado tantas cosas que es difícil incluso hablar y procesar todo lo que pasó. Y ahora estás aquí. ¡Bienvenidos! También es así. Gracias para también escucharme improvisar, que no era el plan, pero así se aprenden más cosas.